mañana comienza sin mí. Dile a todos que los amo. Si de algo le puede servir, dile a mi madre que la extraño. Si mañana comienza sin mí, llévame hasta Florencia. Y pido no llores por mí, que aprendas de mi ausencia. Si mañana comienza sin mí, no te atrevas a volver. No me volverás a ver, corazón de papel. Si mañana no despierto, no dudes en dejar mi vela encendida. Manténme cerca de tu herida. Esta no es una despedida. No llores, no temas, todo va a estar bien. Me está cuidando mi abuelo Rafael. En las nubes jugando ajedrez, floreciendo tal vez. Me vuelvo mejor cada vez. Cada vez. Cada vez. Solo un sentimiento que viene y viaja con el viento.